y plata. Es el Medinas. Pa' las turri, pa' las finas. Tu novio es un boludo, dale, nah. Tu novio es un boludo, nah. Tu novio es un boludo, ah. ¿Cómo era? Tu novio. Tu novio es un boludo. Y si vio tu historia en Instagram, la barrita te la subo. Que es lo que me pide la gata. Si la pongo en cuatro, no aguanta. Que es lo que me pide la gata. Se hace la santita, pero es terrible sata. ¡Ey! ¿Viste lo que te dijo ese? ¿Quién? ¿Quién le preguntó? Que sigan hablando, me estoy yendo para el show. Tomando un relave, lo tomando termidor. Tu ñeri la boca abrió, la puta que lo parió. Ta, cuando yo la agarro, le doy ta. La agarro el pelo y le doy ta. En la cama siempre le doy ta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Cuando yo la agarro, le doy ta. La agarro el pelo y le doy ta. En la cama siempre le doy ta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pa' que los turros lo vacilen, pa' que la guacha lo vacilen. Que ninguna se amotine y mueva la burra pa' los pibes. La soltera que se reporte, ni que bien se porten, porque tu novio es un boludo. Y si vio tu historia en Instagram, la barrita te la subo. Que es lo que me pide la gata. Si la pongo en cuatro, no aguanta. Que es lo que me pide la gata. Se hace la santita, pero es terrible sata. Prrr, ah, ja, ja. Si es que yo me monto, me pego y te rompo. Causamos terremoto, te dejamos roto. Si ando engafado, repintan la foto. Mi ñeri cae en el moto, se arma el alboroto. Tu novio es un boludo. Y si vio tu historia en Instagram, la barrita te la subo. Que es lo que me pide la gata. Si la pongo en cuatro, no aguanta. Que es lo que me pide la gata.